con mucho trabajo, siempre antes de cualquier actividad que hacemos comunitaria, estamos así entre nervioso y con ganas de hacerla, y más con todo lo que viene pasando. Yo justo estaba escuchando que estaba hablando Clara Buzo también, por la cuestión educativa, entonces me parece que es importante poder hacer justo en este momento y que tiene que ver justamente con la financiación, el paro en las universidades. Digo, me parece que no es casual y lo que hacemos y que va a estar bueno. Claro, esta jornada de mañana se va a multiplicar en distintas ciudades del país, ¿no? Se va a nivel mundial, no solamente del país, sino ayer justo estaba escuchando a Farco, que también estaba Camila planteando cuáles eran las metas que se habían tomado con respecto al financiamiento, que si bien nosotros por ley hemos llegado, sabemos que no alcanza, y que tenía que ver con el 6 puntos del PBI para educación en todos los países de Latinoamérica, con un 23%, entre un 15 y un 23% de aumento, y bueno, eso no está pasando. Ya se estaba planteando de que el 6 puntos del PBI este año iba a ser medio complicado, así que por eso digo que hay que protegerlo, hay que defender y hay que, por supuesto, siempre exigir más, ¿no? Claro. Está. ¿Cómo va a ser la cosa mañana? A ver, contanos detalles. Mañana nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana. Ahí van a estar esperando justamente los chicos de Radio del Refugio, haciendo una radio abierta. Una vez que nos concentremos, iremos caminando hasta el Ministerio de Educación, que está ahí a la vueltita, y ahí poder entregarle a la ministra, si es que está, si no un referente, un manifiesto o un documento que va a estar un poco desarrollado, algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con la parte del financiamiento, con los programas socioeducativos, con las cuestiones de compromisos que se asumieron en el año 2012, cuando hicimos la marcha por la educación, el 20 de noviembre de ese año, que marchamos por la educación, se hicieron algunos compromisos con aquellos funcionarios que iban a asumir, y aquellos que se iban. Yo estaba leyendo ahí que estaba Pesati, estaba Buretineger firmando ese compromiso. Bueno, también poder traer a la memoria, nosotros no nos olvidamos, pero es que pasa eso y ya está, no, seguimos trabajando sobre eso, reflexionando qué es lo que se alcanza, qué es lo que se ha alcanzado de esos puntos importantes que se habían tocado en ese año, y nada, y exigirle los nuevos, ¿no? O exigirle o plantearles cuáles son desde nuestra mirada lo que se podría construir, ¿no? Ajá. Bueno, eso desde digamos la gestión oficial que se va a hacer, ¿no? Pero de otro lado, bueno, algo dijiste, una radio abierta, pero va a haber movidita ahí, ¿no? La cosa. Sí, hay una, las escuelas se las invitó a participar. Yo sé que es muy difícil en ciertos horarios que participen, claro, presencialmente, pero sí se las convocó por lo menos a trabajar en las escuelas, y se va a llevar un paraguas, que el clima después se está acompañando para que llevemos los paraguas. Ajá. Y seguramente vamos a hacer alguna intervención artística también. Uh-huh. Esto va a ser de 10 a 12, ¿no? Más o menos. Esto va a ser de 10 a, sí, a 12 menos cuarto. Ah. De 10 a 10 y media nos concentraremos en Plaza San Martín, y de ahí movilizaremos hasta el Ministerio de Educación. Ajá. Además del Creando Futuro y de la radio de la EFA, ¿qué otras instituciones están involucradas en esta Semana de Acción Mundial por la Educación? Y nosotros estamos trabajando también desde la red de adolescencia, entonces están ustedes, está la gente del área de adolescencia del Hospital Sati, está el CADEM, está Desarrollo Social con los programas Hueches, ECOS. Uh-huh. Hay varias instituciones que estamos trabajando en esto. Bueno, las escuelas, se le invitó, yo creo que hemos tenido buena recepción en este caso de las escuelas, de poder participar, porque como la cuestión de la presencial no era una cuestión para trabajar el tema, digo, podés no ir mañana, pero sí trabajar el tema y hacer, claro, tu manifestación a través del paraguas. Yo creo que hemos tenido una buena receptividad, ¿no? Ajá. Esto es en el mundo entero, ¿no? Esto es en el mundo entero, hay países que trabajan de alguna manera más más articuladamente que otras, y hay otros que en realidad trabajan en algunas organizaciones, qué sé yo. Yo creo que este año, por ejemplo, uno de los países que estaba muy comprobado, que lo venía haciendo hace mucho tiempo, es Palestina. Este año no sé si se va a hacer alguna movida allá, pero sí, es todo a nivel mundial. En el País Vasco se hace una movida bastante grande esta semana, así que no. Y después todo lo que se haga se sube a una página, para esto hacerlo mucho más visible, ver qué es lo que se hace en todo a nivel mundial. Está. Así que es interesante. Nosotros este es el primer año que lo hacemos, y creemos que lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo más. Claro, después tener en cuenta que según datos de la UNICEF, que estoy viendo por acá, por problemas económicos y sociales, 124 millones de niñas y niños en el mundo no van a la escuela. Mirá vos, en el mundo, 124 millones. 25 millones de estos chicos son latinoamericanos y medio millón son argentinos. Mira. Qué dato, Medio millón de niños y niñas en la Argentina no va a la escuela. Bueno. Qué dato, ¿no? Estos datos los sacaron los chicos de la EFA y han trabajado, bueno, desde hace un tiempo que vienen elaborando el tema y han transformado esto en unos spots. Después vamos a ver si lo compartimos acá en la radio también, estos spots. Mañana se van a escuchar, por supuesto, allí en la plaza. Gracias. Bueno, Esteban. Así que los invitamos a todos, si quieren, se acercan con un paraguas. Hay que ir con un paraguas, en serio, ¿no? Con el paraguas. ¿Cuál es el sentido del paraguas, che? El sentido del paraguas tiene que ver con que protejamos la educación, ¿no? Un paraguas para la educación. Un paraguas, aunque sea para parar un poco el desguazamiento de algunos programas y protegerla de esa manera. Bueno.